Buenos días, Marcela. Hola, buen día, buen día. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, los agradecidos somos nosotros y nosotras. Y desde entrada y desde la total y absoluta ignorancia personal, te pregunto, ¿qué es lo que es la fibromialgia? Bien, bueno, les cuento un poquito. Nosotras somos un colectivo de mujeres que estamos trabajando por una ley, por esta enfermedad. La fibromialgia es una enfermedad que ya se sabe que es neurológica, está nomenclada en la Organización Mundial de la Salud desde el año 92 como una enfermedad reumática o reumatológica. Realmente es una enfermedad de hace muchos años, pero que recién ahora se está empezando a conocer. Hay poca investigación, por lo menos en nuestro país. Es una enfermedad que conlleva dolor, o sea, si le tenemos que dar un nombre es dolor y agotamiento, cansancio. Es dolor musculoesquelético, nos duelen desde los huesos hasta la piel, todo. 24 horas al día, desde que arranca la enfermedad. Tenemos problemas, tenemos más de 100 síntomas, problemas en la visión, problemas en gastrointestinales, y esto lleva a que hagamos como que cuando empezamos con síntomas, vayamos a un médico, a otro, a especialistas de distintos ámbitos y nos empiecen a medicar mal, como digamos, tapando síntomas. Entonces llega un momento en que nuestro cuerpo explota, literal, y esto hace que también haya un problema social en el entorno, porque nuestras familias se cansan, nuestros amigos se cansan, vamos al médico y cuando vamos con dolor no hay estudios que puedan... estudios clínicos, digamos, que puedan verificar el dolor que sentimos. Entonces, nos han catalogado por muchos años como enfermas mentales. Y es triste, es muy duro ir a un médico y decirle que te duele y que te digan, no, vos no te duele nada. Entonces, entramos como en un ciclo también de a veces de depresión, de angustia. Nos sentimos muy solas en esto. Por eso necesitamos que salga el proyecto de ley por el que estamos peleando. Hoy es el día de la fibromialgia. Se va a hacer una actividad hoy. Bien, sí. Hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia. Sí, nosotras nos vamos a juntar justamente en la Plaza de Independencia de Mendoza. Vamos a estar... La idea es estar en la legislatura porque hoy sesionan y bueno, nosotros necesitamos realmente que nos escuchen. Llevamos varios años trabajando en esto. La ley, el proyecto de ley tiene media sanción y por esto necesitamos que ya salga la ley. El proyecto de ley que hay acá en Mendoza es... A ver, vos me preguntaste si nos juntábamos, nos juntamos. Por ahí me extiendo en otros temas, pero bueno, es por esto que nos juntamos en ese lugar. Estamos haciendo visualización para que la gente entienda de qué se trata esto, entienda que somos muchas, que es una enfermedad que se da más en las mujeres que en los hombres, pero somos miles de personas. Se calcula que entre un 4 a un 6% de la población mundial padece la enfermedad. O sea que somos miles de personas. Bueno, vos estabas contando de un proyecto de ley Sí. que te cortamos, me parece. Bueno, el proyecto lo presentaron... personas también enfermas hace varios años. Esto se viene trabajando de distintas maneras desde el 2014 aproximadamente. en el 2017 hay un movimiento importante, y en el 2018 se aprueba por unanimidad en Senado, acá en Mendoza, este proyecto de ley. Y bueno, las que estamos ahora trabajando, como que agarramos todo esto que estaba cajoneado en el 2019 y trabajamos muy duro, vimos a todos los bloques, a todos los presidentes de bloque en ese momento, hablando uno por uno, y explicando de qué se trata, informando. Bueno, realmente ese año esperábamos que se aprobara el proyecto, porque es como que está todo listo, todos ya saben. Hicimos también varias movidas importantes. El último día de sesión nos hicimos un acampe en la legislatura, hicimos postas, porque bueno, somos personas enfermas y no podemos estar tantas horas seguidas y incómodas. Uh-huh. Así que realmente ese año fue bastante triste que no nos atendieran, que hicieran oídos sordos, porque como te digo, realmente ya saben de qué se trata la enfermedad. Antes por ahí había desconocimiento, pero hoy ya no es así. Y necesitamos que esto se apruebe, que haya un tratamiento a nivel de las horas sociales. En el proyecto se pide que la OSEP, que bueno, acapara a muchos mendocinos obviamente, y que la salud pública lo contemple, lo tenga, digamos, que tengamos un buen tratamiento, buenos diagnósticos certeros y tempranos, y que podamos, digamos, que no estemos divagando de un médico a otro, que eso nos hace perder tiempo, calidad de vida, de dinero, a nosotros y al sistema, ¿sí? Porque por ahí, bueno, acá hay todo un tema económico de por medio, obviamente, porque si no aprueban la ley es por eso, sabemos que es por eso, porque es una enfermedad muy cara, los medicamentos que tomamos son caros, pero si hubiera un buen tratamiento, por ahí podríamos evitar tomar cierto, justo vuelvo a repetirlo, tomar medicación que no nos sirve, o así, y podríamos hacer tratamientos paliativos que por ahí nos resultan mejor, por ahí las que llevamos mucho tiempo en esto, bueno, algunas son las menos, pero algunas ya no tomamos medicación, porque hemos tomado todo lo posible con dosis máximas que son terribles, que nos intoxican. Entonces, digamos, hay un desconocimiento tan grande que realmente sufrimos cosas que no deberíamos pasar. Cuando ya hay investigaciones en otras partes del mundo, cuando si nos escucharan y se pusieran a trabajar con nosotras, que ya sabemos muchas cosas, que investigamos mucho, podríamos hacer... que por ahí fue una frase que usamos mucho en el 2019, crear un círculo virtuoso y no un círculo vicioso, como es el que hay hoy. Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho la nota, y bueno, antes de irnos, y para cerrar, invitanos un poquito de nuevo a la Plaza Independencia para ver a qué hora hay que ir hoy. Uh-huh. Sí, hoy día a las 10 de la mañana nos convocamos en la Plaza Independencia, cerca de la peatonal. Es importante que, bueno, que nos acompañen la mayor cantidad de gente posible. Si hay enfermos que no pueden ir, que sabemos que hay personas que no pueden realmente levantarse o salir, convocamos a los familiares. Sabemos que es difícil que nos acompañen, pero bueno, hay muchos que sí acompañan. Entonces, bueno, que estén presentes. Nos van a ver con el color violeta, que es el que nos representa. Y bueno, pedimos difusión, nuestros teléfonos están a disposición también. para las personas que escuchen y estén enfermas y estén solas, tenemos un grupo en que nos acompañamos nosotras. Este proyecto lo estamos llevando a cabo realmente personas enfermas. No tenemos abogados, no tenemos médicos que nos acompañen en esto. Así que, bueno, convocamos a los que quieran sumarse a esta lucha. Este año el proyecto se va, vence, digamos, el tiempo legislativo, así que necesitamos realmente que se apruebe este año, si no tenemos que empezar de cero a hacer todo de nuevo. Y somos personas enfermas, cansadas y con dolor. Así que bueno, gracias por el tiempo de ustedes. La Mosquitera realmente nos ha acompañado todos estos años. Les agradezco a ustedes por la nota. Y bueno, estamos a disposición. Y es al revés, la cosa es al revés. Te puedo asegurar que es al revés. Muchísimas gracias por esta comunicación y te retruco. Nosotros somos los que estamos a disposición. Buena suerte hoy. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Marcela Molinari. Ella es paciente de fibromialgia y hoy se hace una concentración y una visibilización de esta enfermedad en Plaza Independencia.